Página 34. Actividad 11. D. Escucha la segunda parte del concurso y comprueba las respuestas. Bienvenidos de nuevo esta semana a Busque y Responda. Deseamos mucha suerte a nuestro primer concursante. ¿Está ya al aparato? Sí, aquí estoy. Bienvenida. ¿Puede decirnos su nombre? Marta Arribas. Bien, Marta. El premio esta semana es un viaje de 8 días para 2 personas a Santo Domingo. ¿Le gustaría visitar Santo Domingo, Marta? Mucho. ¿Y cree que lo va a conseguir? Creo que sí. Espero. Bien. Primera pregunta. ¿Sabe por cuál de estos países sudamericanos no pasan los Andes? ¿Chile, Argentina o Uruguay? Creo... que tiene que ser Uruguay. Así es. Los Andes no pasan por Uruguay. Segunda pregunta. ¿En qué país está la catedral más antigua de Hispanoamérica? Creo que en México. Efectivamente. Se trata de la Catedral de Mérida en Yucatán, México. Va muy bien. Marta, llegamos al Ecuador. Tercera pregunta. ¿En qué país están las ruinas mayas de Tikal, Marta? Me parece que... en Guatemala. Correcto. Vamos a por la cuarta. ¿Cuál de estos lagos es el lago más grande de Hispanoamérica? ¿El lago Nicaragua, el Titicaca o el lago Maracaibo? Me parece que es el lago Maracaibo en Venezuela. Bien, Marta. Una respuesta más y el viaje es suyo. Última pregunta. ¿Sabe cuál es el país más pequeño de Hispanoamérica? Sí, debe de ser El Salvador. Exacto. Era una pregunta fácil, pero había que responderla. Enhorabuena. Recuerde que el viaje es para 2. ¿Con quién?